Bien, agradecemos a Dios su inmensa misericordia. Agradecemos al Señor que podemos hacer esta grabación para poder llevar a los hermanos el día domingo. La verdad es que nosotros estamos contentos, alegres de poder también de alguna manera llevar el alimento a la iglesia, llevar este gozo, esta alegría que podemos sentir con las caricias del Señor. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Y ruego a Dios que me revista de gracia, porque lo más importante es la palabra del Señor. Y si Dios nos da la gracia, no podemos hacer nada. Podríamos a lo mejor hablar, es lo que siempre yo he dicho, podríamos, fíjese, que hablar de cualquier tema y poder a lo mejor alimentar el intelecto, la mente de los hermanos, para que realmente sean personas que son muy sabias, de mucho entendimiento. Pero si el Espíritu de Dios no da la palabra, lo más probable es que no se alimente espiritualmente, sino que le crezca el intelecto. Entonces, lo importante es que el hermano o la hermana no muera de hambre espiritual, ¿me entiendes? Sino que sea alimentado a tiempo. Por eso que el Señor dice, ¿quién es el mayordomo fiel que a su tiempo les da el alimento? Gloria a Dios. A los que tienen acá. Que Dios nos reviste de gracia. Amén. Bien, hemos leído, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39, y es una palabra hermosa que el Señor nos ha dado, y usted va a entender lo que quiere decirnos Dios a través de su palabra. Amén. Bendito el Señor. Esta palabra, ¿no es cierto?, que hemos leído, va realmente, está muy ligada a la interpretación que el apóstol Pablo le da en el Nuevo Testamento al libro de Habacuc, principalmente los capítulos 3, versos 17, 18 y 19. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también leyó este libro y lo cita en tres ocasiones. Lo cita también en Gálatas capítulo 3, verso 11, lo cita en Romanos capítulo 1, verso 17, y ahora vamos a leer este libro, ¿me entiende?, que también es de autoría anónima, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, pero que nos habla de algo importante. Dice que nosotros realmente no somos personas que hemos adoptado en nuestra vida, que hemos abrazado el Evangelio. Amén. Para quedarnos estancados en el camino, para retroceder y para apartarnos de él. Dice que hemos sido llamados para poder avanzar, para poder seguir adelante, para poder buscar a Dios de todo corazón. Amén. Y es importante lo que nos relata la palabra del Señor, que Dios nos dé de su gracia. Amén. Usted tiene que estar clamando, hermano querido, para que Dios me dé de su gracia. Amén. Para que podamos compartir de la palabra del Señor. Dice que lo tenemos, dice, vamos a leer el verso 35 de nuevo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Se está refiriendo a el poder seguir el Evangelio con fe, con confianza, con seguridad, con temor también, porque al seguir adelante vamos a tener un galardón. Esto es como aquel que se prepara para una carrera sabiendo que el final es la meta. El final no es caerse, el final no es tropezar, irse cojeando, el final es poder atravesar la meta. Amén. Entonces, ahí es cuando recibimos el galardón, bendito el Señor. Pero es necesario también, dice, la paciencia, para que una vez que estemos corriendo en esta carrera, para que una vez que estemos luchando en esta batalla que estamos enfrentando diariamente, podamos terminar con gozo el día. Amén. Bendito el Señor. Porque dice que un poquito y el que ha de venir vendrá. Se da cuenta que es prácticamente es como una arenga que Dios nos da. Sigue adelante, porque yo ya vengo. Amén. Pronto vengo a buscar a mis escogidos. Así que no te canses, sigue adelante. Es necesario, dice, que el hombre y mujer, el justo, viva por fe. Amén. Confiando en que hay un Dios poderoso que lo ve, que lo fortalece, que lo anima, que hay un Dios que realmente nos da todo lo que necesitamos: la fuerza, el gozo, la gracia, el poder, el aliento, el ánimo para seguir adelante. Bendito el Señor. Todo lo que necesitamos para poder terminar esta carrera y un día esperar la venida de Cristo está ahí, Dios lo tiene. Amén. Pero solamente le da a aquellos que con ansias, con deseo, con amor le piden y claman a Dios de noche para poder terminar esta carrera. Bendito el Señor. El profeta Habacuc muchas veces meditó en lo que iba a pasar en el pueblo de Israel. Yo lo que le quiero decir es que Habacuc era un profeta del Antiguo Testamento que más o menos escribió el libro de Habacuc, datado más o menos en el año en el siglo VII antes de Cristo. Estamos hablando del año 600 al 500. Y se cree de que el profeta Habacuc es uno de los profetas que está anunciando el sitio de Babilonia, del imperio babilónico, para Jerusalén. Jerusalén se había portado mal. Israel había cometido pecado. Israel era injusto, hacía cosas mal. Prácticamente estaba quitándole el pan de la boca a aquel que trabajaba. Aquel que no trabajaba quería obtenerlo todo. Aquel que tenía riqueza quería ser más rico y no se preocupaba del pobre. Israel está realmente desbocado, siguiendo el pecado, la maldad. Todo lo que es mal lo seguía Israel. No había justicia en Israel. Entonces el profeta Habacuc, sabiendo que Israel ya estaba desbocado en el pecado, clama a Dios y le dice: pero Dios, ¿no te das cuenta que este pueblo ha pecado y ha cometido falta? Y Dios le responde y le dice: sí, me he dado cuenta que Israel ha cometido falta, por eso mismo voy a castigar, voy a mandar juicio sobre Israel. Y le dice que va a mandar a los caldeos. Está hablando del imperio babilónico. Estaba comandado o estaba a la cabeza Nabucodonosor, el rey de este imperio tan grande que se le conoce como el Cabeza de Oro. Hablando, por cierto, de la estatua, ¿no es cierto?, que tenía muchos materiales, muchos metales preciosos, oro, plata, bronce. Entonces, este hombre, este profeta, clamaba a Dios y Dios le respondió: voy a ir a castigar la maldad de Israel y Babilonia me será como instrumento para ir y castigar la maldad de este pueblo. Pero es necesario que tú entiendas, le decía Dios, que entiendas de que al hacer estas cosas va a venir hambre. Va a venir destrucción, va a venir ruina sobre Israel, va a venir sitio y muchos serán llevados de este lugar, de Jerusalén, a otro lugar extranjero. Van a ser esclavos sobre la tierra y, como usted bien sabe, está también escrito en el libro del profeta Jeremías, fueron 70 años que Israel estuvo en cautiverio, estuvo siendo prisionero. Pero Habacuc, después de ver todas estas cosas, decía: bueno, es necesario que el justo viva por fe, por todas estas cosas que van a pasar, por todo este juicio que va a venir. Es necesario que vivamos por fe, que seamos personas que clamemos y que confiemos en Dios. Amén. Que Él nos va a proteger y nos va a guardar. Amén. Gloria a Dios. Y empieza a meditar después en el capítulo 3 y empieza a engrandecer el nombre del Señor. Cuán grande es tu nombre, cuán temible eres Dios, cuán grande y poderoso, nadie te puede hacer frente. Amén. Tu brazo es fuerte, eres un Dios temible. Pero después medita y dice: bueno, la verdad es que con todo lo que va a venir seguramente va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber seguramente falta de alimento por causa de que no va a haber nadie que trabaje la tierra. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pero él da una declaración magistral. Estamos hablando del profeta Habacuc. Da una declaración magistral. Amén. Que nos da que pensar. Justamente estábamos cantando estas alabanzas hermosas. Sí, señor. Aunque la higuera no florezca. Y el profeta mira por fe y empieza a declarar: bueno, aunque venga el juicio y el sitio de Jerusalén y no haya nada, aunque la higuera, decir, que es uno de los árboles como un árbol universal dentro de Israel, esto es como un simbolismo. En Israel no puede faltar el árbol del olivo, porque es un símbolo del aceite que nunca puede faltar a la lámpara que está en Israel. No puede faltar una vid, porque es el símbolo de prosperidad, donde hay alimento, donde hay uvas, donde se puede sacar el vino para la alegría del pueblo. Y tampoco puede faltar la higuera, porque también es un símbolo de bendición material y también espiritual. Recuerde que Israel es la higuera. Entonces, viendo estas misericordias de Dios, Él exclama, aunque la higuera no florezca. Gloria a Dios para siempre. Y en las vides no haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, ¿se da cuenta? Habla de los tres árboles, que son un símbolo en Israel. En ningún hogar podrían faltar estos tres árboles, porque era el símbolo del sustento material. Si no, si faltaba la uva, había aceituna. Y si faltaba aceituna, estaba el higo y estaba la brea. Así que era imposible de que faltara alimento en la casa de un judío. Pero él dice, aunque la higuera no dé nada, aunque no haya aceituna ni aceite en el olivo, aunque la vid no me dé uvas, no tenga vino para deleitarme delante de Jehová, no importa, con todo dice, él se deleita en la presencia de Dios. Gloria a Dios para siempre. Yo me alegraré, con todo yo me alegraré. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque no haya nada en la mesa, hermano querido, debemos de tomar este ejemplo. Debemos de tomar este ejemplo. Aunque las pruebas sean tan terribles, que amenacen nuestra fe y que nos amenacen con no seguir más en el Evangelio, usted aférrese de Cristo. Amén. Nunca piense Amén. En retroceder. Amén. No somos de los que retroceden. Gloria porque el que retrocede, dice la palabra de Dios, no agradará mi alma, dice Amén. El Señor. Por tanto, tenemos que aferrarnos a Cristo. Amén. No importa que en la mesa no haya nada, Cristo puede darle alimento. Amén. Aún de donde Gloria no hay. Dios. Bendito el Cordero de Dios. Así es, bendito que Padre. Dios nos bendiga. Gloria a tu nombre. Cristo puede hacer florecer el aceite de esa vasija para que brote y brote y no falte, así Amén. Como le faltó a la viuda. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Le voy a contar de que hubo una mujer tsunamita a la cual Eliseo le hizo un milagro. Bendito el Señor. Yo Amén. Creo que es un pasaje que todo el mundo conoce y se habla en la iglesia, ¿no es cierto? Amén. Está la bendición que recibió la mujer, que vivía en el tiempo de Elías, la viuda de Sarepta, y también está la otra viuda en el tiempo de Eliseo, la mujer tsunamita, que también recibió una bendición. Amén. Pero a esta mujer se le murió también un hijo, y viene el profeta Eliseo y resucita a este muchacho. La tradición, ¿sabía usted que la tradición judía dice que Habacuc, el profeta Habacuc, era hijo de esta mujer tsunamita? Fue el hijo que se le murió a esta mujer y fue resucitado. Bendito sea Dios. Eso lo dice la tradición judía. Yo creo de que ellos, como tienen todo, tienen la ley, tienen la escritura, tienen todo a su ver para conocer todas las cosas acerca de Dios. Yo pienso que puede ser una verdad, pero lo hermoso es que Dios conoce todas las cosas. Amén. Puede a lo mejor el día de mañana Amén. Venir un día de hambruna para el pueblo, para Chile, para el mundo. Pero Dios tiene para proveer a sus hijos. Amén. Nada nos va a faltar, hermano. Amén. Amén. Así es. Así que aunque falte en nuestra mesa, con todo, yo me alegraré. Amén. Exclame usted. Y me alegraré en Jehová. Amén. Aunque falten las ovejas en la majada. Bendito el Señor. Aunque no hayan cabras y aunque no hayan animales. Bendito el Señor. Dios puede proveer igual para sus hijos. Amén. Así que no renuncie por cualquier cosa. Hay hermanos que a veces están pasando la prueba y quieren renunciar al Evangelio porque les falta el alimento en la mesa. Porque dicen, pero antes cuando no era evangélico tenía de todo y no pasaba problema. Ahora que soy hijo del Señor, tengo problemas, paso situaciones difíciles y no puedo seguir adelante. Mejor dicen, voy a renunciar al Evangelio. Y estando tan cerca al Señor, estando a las puertas de venir a buscar a su iglesia, quiere renunciar porque no tiene alimento. Y no se da cuenta que es una prueba. Te es necesaria la paciencia Amén. Para poder pasar la prueba, la Amén. Situación difícil, Amén. La angustia, el dolor que estamos pasando en este momento no es nada comparado con la gloria que vamos a tener en el reino Amén. De los cielos. Sí, sí, perdón, sí. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude a entender. Amén. Seamos férreos en nuestra fe. Este hombre, este profeta, que Dios le mostró este juicio terrible. No fue algo suave, le mostró el juicio terrible que venía para este pueblo de Israel que se había portado mal. El juicio que venía para un pueblo que era el amado por Dios. Y el profeta en visión vio todo lo que venía. Seguramente también vio la hambruna, la escasez, vio la prueba que iba a pasar en lo justo. Pero él exclamó que el justo tiene que vivir por la fe. Amén. Tiene que confiar que hay un Dios grande. que abre la fuente de agua donde no hay. Amén. Acuérdese usted de esta mujer que se fue de su hogar, se fue de su casa, porque su sierva Sara no la quería en la casa. Me estoy hablando de Agar, la sierva, ¿no es cierto?, de Abraham. Y que se fue con su hijo Ismael por el desierto, y Dios escuchó el clamor del niño, y escuchó el clamor de esta mujer, y abrió una cisterna de agua en el desierto. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Él tiene misericordia y puede abrir una cisterna de agua para tu vida, hermano querido. Amén. Para que puedas saciar la sed de tu alma. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Estoy hablando en la vida espiritual, pero también lo puede hacer en la vida física y en la vida material. Amén. También puede proveer. Yo agradezco a Dios porque en estos días y en estos tiempos que estamos viviendo, amén, que son tiempos muchas veces de angustia para algunos porque han perdido el trabajo, de a lo mejor de tristeza para algunos que han perdido familiares por el coronavirus. Yo tengo que agradecer al Señor porque a lo mejor es un día donde no hay trabajo, es un tiempo donde hay escasez, estrechez, pero Dios me ha bendecido en grande manera. Aleluya, gloria a Dios. Porque he confiado en este Dios grande. Amén, gloria a Dios. Así le decía a mi esposa mucho antes de empezar esta pandemia: mi hijita, no importa, Dios nos va a proveer de alguna manera. Amén. Esperemos y veamos cómo Dios va a responder por nosotros. Amén. Y Él va a abrir la ventana en los cielos y va a empezar a multiplicar. Él dará trabajo cuando no hay. Y así lo ha hecho el Señor. Aleluya. Porque yo soy pastor y también trabajo. Mi esposa, que es pastora, también trabaja. Pero ahora no ha tenido trabajo, pero el Señor me ha mantenido porque me ha dado trabajo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y uno dice: ¿y de dónde salen estas cosas? Eso lo hace el Señor. Amén. Él abre una y otra puerta porque no hay nadie que cierre cuando Él abre puerta. Amén. Bendito el Señor. Amén. Así que confíe en este Dios grande. Es necesario vivir por la fe en los tiempos difíciles. Es necesario confiar en el Señor. Amén. No por nada usted desista de seguir al Señor Jesucristo. No por nada usted renuncie al Evangelio. Hay un testimonio que muchas veces yo no he contado, y a lo mejor los hermanos de la iglesia, los vivos, ya lo saben, pero realmente que causa mucha conmoción, alegría, gozo al leer la historia de los mártires de la iglesia. Y siempre me acuerdo de la historia, cuando uno lee la historia, me acuerdo de la historia de Blandina. Blandina era una niña de 12 años, era una niña que vio morir a sus padres en las catacumbas, y ella vio cuando mataron a sus padres y los estiraron y prácticamente los flagelaron delante de sus ojos. Y esta niña recibió el mandato de sus padres, bendito el Señor, que no tenía que renunciar por nada a su fe, que no tenía que renunciar por nada al Evangelio, y menos renunciar al nombre de Cristo. Y dice que una vez que mataron a sus padres, dice que los hombres malvados tomaron a la niña y la pusieron para estirar, bendito el Señor. La pusieron para estirarla, para hacerle daño. Y dice de que la amarraron de las manos y de los brazos y de los pies y la empezaron a estirar. Y la golpeaban y le pegaban y la flagelaban, le hacían cortes en el cuerpo. Y mientras la estiraban le decían: ya, renuncia a este Evangelio, renuncia a Jesucristo, renuncia a Dios. Y la niña decía: no voy a renunciar. No voy a renunciar porque Cristo es mi Señor. Prefiero morir, decía la niña. Y al mismo tiempo la niña escuchaba a otras personas, cristianos que estaban al lado de ella, que cuando los estiraban, cuando les pegaban, ellos decían: no, si ahora no soy cristiano, no voy a ser más cristiano, renuncio a esta fe. Y los soltaban. Y la niña les decía, 12 años tenía esta niña, les decía: no, les decía, no renuncie. No renuncia al nombre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Prefiere la muerte antes de renunciar al nombre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Amén. Y esta niña murió confesando de que Cristo era su Señor. Amén. Así que tenga paciencia. Hoy día estamos pasando pruebas, estrecheces, angustias, pero nos espera una gloria tremenda, una gloria grande, una gloria que usted no se imagina. Amén. En el reino de los cielos. Aunque falte el alimento, aunque falte el trabajo, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya coronavirus o lo que sea, Cristo está a nuestro lado. Amén. Y Él no nos va a dejar. Amén. Él va a estar con nosotros, Señor, todos los días, dijo, hasta el fin de los tiempos. Y Cristo no miente. Amén. Cristo no es mentiroso. Él es verdadero. Amén. Bendito el Señor. Así que yo le invito a que usted siga adelante confiado y podamos servir a Cristo de todo nuestro corazón. Amén. Amén. Que esta palabra esté guardada en su corazón. Tome aliento, tome ánimo, siga adelante. La verdad es que nos deparan días a lo mejor más angustiosos más adelante. Pero yo lo quiero decir que el justo vivirá por la fe. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde, y para Dios honra y gloria para siempre. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén.